Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras... A destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Buenas tardes, buenas noches a la hora en que usted esté escuchando este podcast de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un programa que ya va en su octava entrega y que se está transmitiendo por la señal libre de Radio La Tue, la 93.5 FM en Coyhaique, región de Aysén. También puede escucharlo online en patagonialibre.org o visitar nuestro portal web adestiemporadio.blogspot.com. Ahí estarán todos nuestros capítulos subidos a internet para que puedas ponerte al día. Ya llevamos 8 entregas, como decíamos, y este octavo capítulo está dedicado a un tema en particular que articula, como siempre, el jazz y la literatura contra ese aburrimiento que nos mata en este mundo capitalista. ¿Y cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el caminar. Caminar es una estrategia de supervivencia en este mundo moderno, prácticamente. Es una forma de reconstruir esa naturaleza humana de explorar a un tiempo calmado, a un tiempo pausado, a un tiempo, valga la redundancia, natural, ¿cierto? No apresurado, sin ningún tipo de presión, y poder descubrir distintas dimensiones de nuestro respirar, de nuestro vivir y de nuestra existencia. Así que nos vamos a ir con un primer tema para poder comenzar este octavo capítulo de Palabras a Destiempo. Lo que vamos a escuchar a continuación es un emblemático tema de Miles Davis, el trompetista bebop icónico de la historia del jazz estadounidense, y que es el tema Walking del disco del mismo nombre, compuesto en 1954 pero lanzado en 1957 por Prestige Records. Compilación de diversas sesiones lideradas por Miles Davis, con énfasis en el blues y el ritmo bebop. Esto es Walking, Caminando, de Miles Davis, en este octavo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista.

estamos aquí de vuelta. Aló. A ver, aquí tenemos problemas con los audífonos. Ahora sí. Estamos aquí de vuelta en este octavo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Aló. Sí. A ver, ahora sí. Ahora sí. Estamos de vuelta, decíamos, en este octavo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y escuchábamos recién el tema Walking del año 1954 del emblemático trompetista estadounidense Miles Davis. Un tema que fue compuesto en 1954, pero lanzado el año 1957 por la discográfica Prestige Records en una compilación de diversas sesiones lideradas por Miles Davis, que resultaron de dos grupos que él conformó, en primer lugar un sexteto y posteriormente un quinteto, ambos con destacados integrantes como J.J. Johnson en el trombón, Kenny Clarke en la batería y Percy Heath en el bajo. Sin duda Miles Davis en la trompeta, pero este tema no lo elegimos por nada, sino porque es hace directa relación al asunto sobre el cual vamos a conversar en este capítulo de Palabras a Destiempo. Y tiene que ver con el caminar. El caminar es un ejercicio que históricamente distintos ámbitos de la literatura y de la filosofía lo han abordado como un tema que permite al ser humano escapar de su vida cotidiana tediosa, aburrida, agobiante, explotadora. Y ya por ahí el año 1852 comenzamos a encontrar... indudablemente que no es el primer texto que vamos a encontrar sobre el caminar, pero sí un texto antiquísimo, el año 1852, cuando el 23 de abril Henry David Thoreau, ¿cierto?, leyó por primera vez un manifiesto propio ante una concurrencia que se congregó en el Lyceum de Concord. ¿En qué consistió esto? En la lectura del ensayo titulado Caminar, donde Thoreau sostiene que el hombre ha de ser considerado como una parte o parcela de la naturaleza más que como un miembro de la sociedad. Respecto al caminar, dice que ninguna fortuna es capaz de comprar el necesario tiempo libre, la libertad y la independencia que constituyen el capital de esta profesión. Y con esta profesión se refiere al deambular, al caminar libremente. Por lo tanto, Thoreau ya desde el año 1854 nos propone el caminar como una forma, cito acá, del todo libre de compromisos mundanos, un ejercicio que nos permite liberarnos de las obligaciones cotidianas del día a día. Y ya el año 2015, hace poquitos años, en España se publica un libro de editorial Ciruela con S, llamado Elogio al Caminar, publicado por el antropólogo y sociólogo francés David Le Breton, un profesor de la Universidad de Estrasburgo y miembro del Instituto Interuniversitario de Francia, especialista en estudios semióticos, semiológicos relacionados con la representación y tratamiento del cuerpo humano. Este intelectual, ¿cierto?, lo que nos plantea respecto al caminar es que hace un recorrido por los distintos textos que la filosofía y la literatura universal han seleccionado para proponer el caminar como una forma de enfrentar el tedio y la explotación del día a día. Por nombrar algunas citas, caminar, nos dice David Le Breton, caminar en el contexto del mundo contemporáneo podría suponer una forma de nostalgia o de resistencia. Los senderistas, por ejemplo, son individuos singulares que aceptan pasar horas o días fuera de su automóvil para aventurarse corporalmente en la desnudez del mundo. La marcha es entonces el triunfo del cuerpo, con tonalidades diferentes según el grado de libertad del senderista. David Le Breton nos plantea distintos ejemplos en este libro, Elogio al Caminar, acerca de cómo la filosofía y la literatura universal ha abordado el caminar como una forma de vivir el cuerpo, de reencontrarse con la movilidad, ¿sí? Nos plantea incluso que no existe una manera mejor de poder entender, dimensionar cómo es el mundo, cómo son los territorios, si no es caminando. Sin duda que si usted no camina por una ciudad, no camina por un pueblo, por un sendero, no puede darse cuenta qué tan grande este es, cómo funciona, cuál es su espíritu, cuál es su vida, y por eso este libro finalmente es una invitación a escapar del colapso urbano, a escapar de la condición alienante de, del frenesí ciudadano, ¿cierto?, para salir a caminar por los senderos que la vida nos vaya deparando. Así que nos vamos a ir ahora con un segundo tema en este octavo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. También vamos a escuchar otra vez el tema Walking, pero en este caso del disco Modern Jazz Classics del año 1960, como parte de la agrupación de Art Pepper Plus 11, ¿cierto? Art Pepper y los 11. Una big band liderada por el saxofonista estadounidense Art Pepper, que incluye reinterpretaciones de temas emblemáticos del jazz clásico moderno como Round Midnight de Thelonious Monk, Donna Lee de Charlie Parker y el que estamos mencionando recién, Walking de Miles Davis. Esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Nos vamos con el siguiente tema y nos escuchamos en 5 minutos más. Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un programa en el cual recorremos distintas expresiones del jazz y la literatura que se articulan en torno a temáticas comunes en cada capítulo. Este es el octavo capítulo, la octava entrega de Palabras a Destiempo, que también se retransmite por las ondas libres de Radio La Tue en Coyhaique, región de Aysén, por la 93.5 FM, o también sintonizando online en patagonialibre.org. Un enorme saludo que le mandamos a Radio La Tue, que gracias a ellos y a ellas podemos estar siendo escuchados en distintas latitudes de nuestro territorio, y no solamente por el medio que usted puede verificar para escuchar todos los podcasts de Palabras a Destiempo, que es adestiemporadio.blogspot.com. Bien, escuchábamos recién la versión de Art Pepper del tema Walking del disco Modern Jazz Classic del año 1960, una versión del tema original de Miles Davis que está compuesto y compuesto en 1954 y lanzado en 1957. Y el tema del cual hemos estado conversando a lo largo de este octavo capítulo de Palabras a Destiempo ha sido el caminar. El caminar como una expresión que a lo largo de distintos temas del jazz y también de la literatura ha servido como representación, como estrategia también simbólica para escapar, para poder enfrentarse también de frente a la vida, a la explotación capitalista y poder buscar maneras distintas de vivir esta vida llena de agobios, llena de apuros, llena de prisas, ¿sí? El caminar se erige entonces como una estrategia diferente de vivir el día a día. Y así es como también el año 1992 un filósofo llamado Gary Snyder publica un texto llamado El eterno caminar de las montañas azules. Este es un ensayo que está dentro de su libro La práctica de lo salvaje, un texto publicado en Estados Unidos originalmente, pero posteriormente nosotros llegaremos a leerlo en español a partir del año 2009 en la revista de Occidente número 334 de España, dedicada al país de Japón. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? El eterno caminar de las montañas azules de Gary Snyder es un texto que nos viene a reinterpretar la cultura japonesa en torno al caminar, haciendo un recorrido por las distintas situaciones de los monjes japoneses que caminan durante kilómetros, incluso teniendo otras posibilidades de transporte, pero reivindicando el caminar a pie como una forma de conectarse nuevamente con la naturaleza y volver a ser parte de este ecosistema. Leemos una cita de este texto que es muy interesante para poder entender de qué habla el eterno caminar de las montañas azules. Dice así: a pie y con la imaginación, de niños nos familiarizamos con un lugar y aprendemos a visualizar las relaciones espaciales. Lugar y escala espacial deben ser medidos en relación con nuestros cuerpos y capacidades. Originalmente, una milla era una medida romana de 1000 pasos. Eso es lo que originalmente significa una milla, que tiene que ver con el caminar. Poco pueden enseñarnos los viajes en el automóvil y en avión que podamos traducir con facilidad a percepciones espaciales. Los chinos hablaban de las 4 dignidades. Levantarse, acostarse, sentarse y caminar. Mire usted lo que planteaban los chinos en la filosofía antigua, el caminar como una de las 4 dignidades. Sigue diciendo Gary Snyder, son dignidades en tanto constituyen formas de ser cabalmente nosotros mismos, en armonía con nuestros cuerpos y sus modalidades fundamentales. Creo que muchos de nosotros, dice Gary Snyder, pensamos que sería maravilloso poder viajar de nuevo caminando, con un pequeño hospedaje o un campamento limpio aproximadamente cada 16 kilómetros y sin los peligros del tráfico para recorrer un vasto territorio como toda la China o toda Europa. Así es como conocemos el mundo en nuestros cuerpos. Eso es lo que nos plantea Gary Snyder en El eterno caminar de las montañas azules. Y lo que plantea Gary Snyder no lo plantea solamente por tocar un tema abstracto, ¿cierto? O por plantearlo desde una filosofía lejana. No, todo lo contrario. Gary Snyder, él proviene también de una familia campesina que se desarrolla, con la cual desarrolla un fuerte vínculo desde pequeño con la naturaleza y un compromiso intelectual posteriormente que se vinculará a la defensa del medio ambiente. Prontamente Gary Snyder va a encontrar esta lucha por defender el medio ambiente y la naturaleza en la filosofía oriental e india, enfatizando este lazo a partir de los años 1950, cuando comienza a incorporarse a las distintas expresiones del movimiento poético beatnik en su vertiente más espiritual e introspectiva. Este era Gary Snyder, nacido el año 1930 en Estados Unidos. Gary Snyder, que nace el año 1930 en Estados Unidos y que hasta el día de hoy sigue vivo y generando un montón de material dedicado a la cultura oriental, a la cultura japonesa y a distintos aspectos del ser humano. Bueno, para poder continuar con nuestro recorrido por la música y la literatura en torno al caminar, nos vamos a ir con dos temas y posteriormente un fragmento poético. Los temas serán Walking Shoes, del año 1952 de Gary Mulligan, saxofonista estadounidense, fallecido el año 1996, y posteriormente el mismo tema, pero la versión del año 1960, adivine de quién, del compositor Art Pepper y su banda Art Pepper más 11, ¿cierto? Art Pepper plus 11 o Art Pepper y los 11, esta big band en la que Art Pepper lideraba desde el saxofón las composiciones de la orquesta. Así que nos vamos con los dos temas que son en el fondo un solo tema, pero dos versiones distintas del año 1952 y del año 1960. Esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Pies que dejé en París a fuerza de vagar religiosamente por esas calles sombrías. La ciudad me decía, no eres nada, a cada vuelta de sus 10,000 esquinas, y yo, eres bella, a media lengua hundiéndome, otro poco en el polvo del etéreo, nieve a manera de retribución, y en la boca un sabor a papas fritas. Estamos de vuelta en Palabras a Destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista, y escuchábamos recién una lectura de Enrique Lin, escritor chileno, quien nacido en Santiago el año 1929 y ha fallecido el año 1988. El poema que escuchábamos era Pies que dejé en París, publicado en su libro Poesía de Paso del año 1966. Enrique Lin fue un escritor prolífico, ¿cierto?, en distintas expresiones artísticas y literarias de la generación del 1950. Participó en distintas performances, los llamados happening, en cómics, ¿cierto? Incluso publicó ciertas novelas gráficas, dramaturgia, narrativa y, por supuesto, poesía, como este texto que acabamos de escuchar y que hace directa relación a ese caminar por ciudades extranjeras, a esta poesía urbana que nos remite al eterno exilio del caminar, ¿sí? A esta eterna búsqueda de un lugar donde estar, donde poder permanecer y que solo se encuentra finalmente caminando. Bueno, y sobre el caminar que estamos conversando, en la plataforma web culturainquieta.com publicó el 17 de noviembre de 2017 un texto llamado Cuatro libros cruciales sobre el arte de caminar. Y los vamos a mencionar a continuación para que usted también pueda tomar nota, ir buscando ahí de qué manera este tema que hemos conversado hoy día le interesa para poder seguir investigándolo y sacar sus propias conclusiones sobre este extraordinario arte del caminar. En primer lugar, Cultura Inquieta nos recomienda el libro London Orbital del autor Ian Sinclair. Dice Sinclair, padrino de la psicogeografía moderna, relata su viaje por las desoladas periferias de Londres. El M25 es un camino a ninguna parte, pero cuando el narrador se dispone a recorrer su trayectoria circular, se encuentra con asilos convertidos, parques industriales y pueblos perdidos. Descubre el margen físico y metafísico de Inglaterra consumido por el progreso. Ese es el libro London Orbital de Ian Sinclair, que usted puede buscar ahí si es que le interesa esta reseña que estamos leyendo para usted acerca de las distintas formas en que la literatura aborda este arte de caminar. Un segundo libro que nos recomienda esta misma página dice como título Wanderlust, A History of Walking, una historia del caminar, de Rebecca Solnit, y nos dice en la reseña es un ambicioso pero también necesario tratado que hace una perspectiva cultural sobre la caminata como una actividad elegida que se introdujo al mundo hace relativamente poco y está estrechamente ligada con la literatura inglesa del siglo XVIII y con los jardines. Mire esto, estos últimos, los jardines, de acuerdo a la autora, se inventaron con el objetivo de contener las caminatas de personas pensativas, así como dar vueltas dentro de un espacio más cerrado, más limitado, para las personas que necesitaban caminar y pensar a la vez. Una asociación, sigue diciendo la reseña, por lo demás bellísima. En su libro observa que, cita, caminar idealmente es un estado en el cual la mente, el cuerpo y el mundo están alineados, como si fueran personajes que finalmente conversan juntos. Tres notas tocando repentinamente un solo acorde. Es el libro Wanderlust, A History of Walking, de Rebecca Solnit, recomendado por culturainquieta.com. Por supuesto que un tercer libro que nos menciona esta página es el que acabamos de mencionar en nuestro capítulo sobre el arte de caminar y que se llama precisamente Walking o The Art of Walking, tiene distintos nombres, caminar, del autor Henry David Thoreau, ¿sí? Thoreau, no sé cómo se pronuncia exactamente, Thoreau. Pocas invitaciones más radicales y emotivas a emprender el camino que esta, dice la reseña sobre este libro. A grandes rasgos, el breve texto enfatiza la deriva como un acto fundamental del espíritu humano, como una cruzada que todo hombre debe emprender todos los días. Agreguémosle ahí toda mujer también, todo ser, finalmente. Incluso las bardas y los límites impuestos del territorio se van revelando como un recurso cultural nefasto que atenta contra ese impulso de libertad que es la caminata. El tercer libro que nos recomienda culturainquieta.com, Caminar o el arte de caminar, distintas formas de ubicar este libro de Henry David Thoreau. Y por último, un cuarto libro que nos recomienda culturainquieta.com acerca del caminar se llama The Walk, El Caminar, de Robert Walser. ¿Qué nos dice sobre este libro? Dice Walser, quien pasó gran parte de su vida distendiendo el tiempo en sus larguísimas caminatas por la nieve, nos contagia su inconfundible temple de vagancia y las ganas de entregarnos a la sencilla y antigua delicia de caminar. Nos pinta los perfectos escenarios para caminar mientras nos recuerda que, como el escritor, el caminante es un observador profesional. Esos son los... Esa es la reseña de este libro llamado The Walk de Robert Walser, que nos recomienda la plataforma web culturainquieta.com y que nos hace un resumen de distintos libros que podemos encontrar si queremos seguir profundizando en formas de reflexionar acerca de este hermoso momento de nuestras vidas, que es cuando salimos a caminar sin destino y a la deriva. Bueno, amigos y amigas, con estos cuatro libros que acabamos de mencionar, ya vamos cerrando este octavo capítulo de Palabras a Destiempo, un capítulo dedicado al ejercicio del caminar como una forma de evasión de la explotación cotidiana, pero como una forma también de resistencia y de ofensiva. Decir que caminar también nos permite alejarnos de esa monótona y explotadora industria del automóvil, esa industria de la ciudad, ¿cierto? Esa industria de la vida capitalina, urbana, frenética, que finalmente nos termina alienando y degradando, ¿cierto? Como especie humana. Así que nos vamos a ir con un último tema para poder cerrar esta octava versión de Palabras a Destiempo, y que se llama precisamente Walk... Perdón. Walk on the right side, o camina por el lado correcto, ¿sí? Camina por el lado correcto sería la traducción. Un tema del músico nigeriano Femi Kuti. Si le suena Femi Kuti es porque precisamente Femi Kuti es el hijo de Fela Kuti, el emblemático, el icónico, ¿cierto?, fundador de la corriente Afrobeat. Pero en este caso, Femi Kuti, mucho más contemporáneo, logra involucrarse en una escena musical mucho más moderna. Femi Kuti nace en Londres en 1962 y crece en la antigua capital nigeriana de Lagos. Tuvo un fuerte compromiso político, pero con diferencias con su padre en torno a lo que eran los dogmas religiosos y la tradición afrobeat clásica. Femi Kuti ha logrado por lo menos 7 discos entre las grabaciones más importantes, además de colaborar con diversas agrupaciones musicales, incluso teloneando en un concierto de 2012 a los Red Hot Chili Peppers. Así que nos vamos a ir con este último tema, Walk on the Right Side, del disco Shoki Shoki del año 1998 del compositor nigeriano Femi Kuti. Y con esto nos despedimos. Hasta pronto, amigos y amigas. Esperamos escucharnos nuevamente en una nueva versión, en una nueva entrega de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Recuerden visitar adestiemporadio.blogspot.com y escucharnos en las retransmisiones de Radio Latué en Coyhaique, región de Aysén, por patagonialibre.org, o también en Coyhaique, si usted se encuentra por ahí, por la 93.5 FM Radio Libre de la Patagonia. Nos escuchamos prontamente. Esto fue Palabras a Destiempo, octavo capítulo. We'll be right back.